subcomisario Juan Payán García, subjefe de la Brigada de Robos Puerto Montt. Bueno, el día de hoy, personal de esta Brigada de Robos, por instrucción del Ministerio Público, concurrió hasta un sitio suceso por el delito de robo en lugar no habitado, ubicado en calle Benavente 856, el cual corresponde a una tienda, específicamente a la óptica Chilwe, donde sujetos desconocidos en la madrugada, a través de un forado efectuado en la independencia, ingresaron hasta el interior del lugar, sustrayendo diversas especies como lentes, marcos ópticos, lentes de sol, maquinaria, además de un televisor, un computador y otra especie menores, evaluando lo sustraído en la suma aproximada de 15 millones de pesos. Al lugar, como señalé, concurrió personal de esta brigada de robos, quien en conjunto con personal del laboratorio efectuaron el trabajo del sitio suceso y las pericias de rigor, y en este momento se encuentran recabando otro antecedente relativo a la presente investigación. En lugar, lamentablemente, no se encontraron ni cámaras ni alarmas de seguridad probablemente tal, pero sí se están efectuando las coordinaciones con las cámaras municipales para hacer el respaldo respectivo y el análisis de estas grabaciones.